¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico en este lunes 19 de enero. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo deseando que el Señor le bendiga ricamente. El texto que vamos a tratar de introducir, de conversar, yo creo que va a quedar mucho tema para que usted lo investigue en forma personal. Está ahí en Proverbios capítulo 8, 22 al 31. La verdad que este texto ha sido de alguna manera estudiado, analizado por muchas personas desde hace mucho tiempo, porque de alguna manera se introduce en lo que es la creación, la sabiduría y la creación. Ahí no tenemos problemas, pero cuando habla de quién estaba en la creación, allí comienzan los conflictos para identificar quién era. Analicemos algunos de estos pasajes. ¿Qué dice Proverbios 8:22? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Hay varias versiones que la palabra poseía la traducen de una manera diferente. Hay por lo menos tres versiones que la traducen como creación, como que se creaba en ese instante, en el principio, y este poseía es una forma un poquito diferente. Entonces uno dice, ¿a quién poseía Jehová en el principio? El problema es que habla de principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Estuve leyendo con tranquilidad, y usted hágalo también en forma personal, y se va a dar cuenta que por lo menos hay cinco antes, ratificando que antes de algo ya estaba ese que está allí, ese personaje es Cristo, decididamente. Los autores normalmente van apuntando que ya estaba Cristo. Y entonces algunos toman esto y dicen, se fijan que Cristo fue el primero de la creación de Dios. Pero uno no puede hacer teología, ¿no es cierto?, ni sacar doctrina de un solo texto, y ni un acercamiento incluso, porque Dios es desde el principio, como lo dice Juan 1:1, ¿no es cierto?, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hace énfasis puntualmente en eso. Así que cuando habla aquí, Jehová me poseía en el principio, ya desde antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principio, desde el principio antes de la tierra. Y ahí comienza a hacer una descripción de estos conceptos de antes de. Note usted, antes de los abismos fui engendrada, estaba hablando una figura, ¿no es cierto?, de la sabiduría como una mujer, antes que fuesen las fuentes de las aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Y aquí aparecen estos conceptos. Pero luego dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni los principios del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Y luego dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para las aguas, que no traspasasen su mandamiento, cuando establecía el fundamento de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y el 31 dice, me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Ahí viene usted una descripción maravillosa de la creación, prácticamente habla de la creación misma, la describe de una manera maravillosa, de una manera ascendente o descendente. Incluso algunos han pensado que este es un pequeño quiasmo que está interpretando, ¿no es cierto?, de una manera diferente lo mismo que ha dicho en los textos anteriores. Y entonces uno dice, qué lindo cómo menciona la creación, pero qué lindo que el Dios, el Creador, el Cristo estaba antes de todo lo creado. ¿Qué te parece, Horacio, esta descripción de Cristo aquí en estos textos? Bueno, tenemos que decir de que aquí, cuando uno empieza a leer, se da cuenta de que aparece una personificación de la sabiduría. ¿Ah? Cuando dice que fue engendrada, ¿m? Nosotros tenemos allí una personificación de la sabiduría. Y como es sabiduría, se personifica en una mujer, pero tenemos que considerar de que la sabiduría es Cristo. ¿M? Cristo es la sabiduría, Dios es la sabiduría, el Espíritu Santo es la sabiduría, porque sin ellos la sabiduría no existe. Ahora, sin Padre, Hijo, claro. Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando tú decías, ¿no es cierto? Cristo es la sabiduría y la verdad. Las cosas que cuando uno analiza la creación, hay mucha sabiduría en esa creación, porque a mí me ha pasado que a veces comienzo algo simple, ¿no es cierto? Quizás hacer un mueble y de improviso me digo, ¿cómo lo armo? ¿Cómo lo ensamblo? ¿Qué corto primero? Y a lo mejor de repente corto una tabla que no debería haber cortado, un pedazo de madera que no debería haber cortado y quede mal. O sea, te fijas, ahí antes de tener esa sabiduría para poder ejecutar, y estamos hablando de una cosa muy simple, pero cuando se habla de la sabiduría y la creación, es una cosa muy compleja, y uno cuando analiza la creación se da cuenta que allí hubo sabiduría, inteligencia, diseño, ¿no es cierto?, un creador maravilloso que no dejó nada al azar. Y algo que uno creía, y la ciencia decía que faltaba, la misma ciencia ha descubierto que no faltaba, sino que estaba siempre presente, y que se mueven los astros, sus elementos, a una orden, a una disciplina, a un contexto de un Dios diseñador y creador. Qué maravillosa la descripción que hace el sabio aquí en el capítulo 8 de los 22 en adelante de lo que es realmente la sabiduría, que es Cristo Jesús. ¿Qué más podemos decir? Proverbios, aunque es complicado, ¿no es cierto? A veces, especialmente porque tenemos algunas ideas preconcebidas, queremos darle un inicio a Cristo. La verdad de las cosas es que la Biblia está llena de textos que hablan de que Él es el primero, que es el creador, que lo hizo todo y que es igual al Padre, y en todo su dominio es igual a lo que es Dios, por lo tanto es Dios 100%. Fíjate, ni siquiera estaba pensando, ni siquiera este Dios con nosotros, Emmanuel, podríamos decir de que estaba con nosotros solamente desde que nació. Esa fue una parte de su ministerio aquí en la tierra, pero debemos recordar que Cristo ha estado siempre. Nunca ha habido un momento en que no estaba. Por ejemplo, cuando nosotros vemos ahí, cuando se aparece ante Josué como el líder de las huestes, entonces siempre Jesús ha estado presente. Ahora lo que aquí vemos se relaciona directamente con la cuando Jesús se humanizó. Aquí cuando habla del principio, cuando estamos hablando de la creación, la sabiduría y la creación, cuando habla de principio en Proverbios 8:22, se emplea una forma diferente de la de Génesis. Aquí la palabra se relaciona con la creación, mientras que en Proverbios 8:22 se relaciona con Dios, con sus caminos, es decir, su naturaleza. La sabiduría es parte de la naturaleza misma de Dios, y eso tiene que quedarnos bien claro. Y quizás demos una tareita a nuestros auditores, revisen un poquito los últimos capítulos del libro de Job y se van a encontrar con alguna similitud en relación a estos proverbios. Gracias, amables oyentes, por su atención. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Recordemos que deberíamos considerar las palabras de Proverbios cuando nos dice que la sabiduría es mejor, es más valiosa que cualquier piedra preciosa. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.